¿Sabes? Qué bonito hubiera sido nunca haberte conocido. Y aunque duela hasta ahorita, olvidarte no he podido. ¿Sabes? Lo que me pesa es el tiempo, y es que te elegí a lo mensa, y el amor con compañía ya lo andaba confundiendo. Les diré que...